te llamen el maestro Mozilla. Guarda en el suelo, mezcla medicina. Yo estoy pensando, el gobierno no afina, matando pequeños delincuentes. Solo los que pueden educar a su gente. Ten cuidado, te meten de lado. Ten cuidado que te meten de lado. Ten cuidado, te meten de lado. Ten cuidado que te meten de lado. Viene muy deprisa, suda la camisa. Katy, vamos ahí, guarda la planta de prisa. Con el teléfono intervenido. Ya estamos en mayo y la Pama no ha venido. Ten cuidado, te meten de lado. Ten cuidado que te meten de lado. Ten cuidado, te meten de lado. Ten cuidado, mami, ten cuidado, yo. Ten cuidado, yo. No importa qué hiciste, anda de puntillas. No lo intentes, no lo hagas, mantén tu nariz limpia. Ten cuidado con los uniformes. No necesitas un hombre del tiempo para saber para dónde va el viento. No, no, no, no, no. No necesitas un hombre del tiempo para saber para dónde va el viento. No, no, no, no. Escribe en braille desde el talego, desde la pista de baile. Ten cuidado, te meten de lado. Ten cuidado que te meten de lado. Ten cuidado, te meten de lado. Ten cuidado que te meten de lado. Naces, partes, desenlace. ¿Qué va a ser? No lo sé. Sigue el ritmo, pero ¿tú qué haces? Pon la lengua afuera. 20 años de escuela y todavía te queda tela. Ten cuidado, te meten de lado. Ten cuidado que te meten de lado. Ten cuidado, te meten de lado. Ten cuidado que te meten de lado. Ten cuidado, te meten de lado. Ten cuidado que te meten de lado. Ten cuidado, te meten de lado. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Shubidi pa pa pa pa. Shubidi.